Estás escuchando La Mantequilla de Tucanguil. Entonces, hola. Esta noche hola. Nos visita Andrea. Ella igual es cineasta, trabaja en todo lo que es el campo audiovisual. Y quisimos, ahorita con ella no vamos a conversar necesariamente de la peli, capaz en futuro podamos hacerlo. Y bueno, más que nada por la razón que la quisimos invitar esta noche y ahorita ella les va a contar un poco, es para que si hay personas que nos escuchan y eventualmente deseen ayudar a la causa de la cual ella les va a hablar, sería un gran aporte, ¿no? Entonces, bueno, te paso la palabra para que nos expliques un poquito. Muchas gracias, Alba, por abrirme el espacio también. Gracias, Carlos. Bueno, para no quitarles mucho tiempo, realmente la causa que estoy ahorita como haciendo es que mi papá hace unos 3 meses, mi papá sufrió un accidente cerebrovascular y yo lo estoy sustentando completamente sola. No tengo tampoco los recursos para hacerlo y me cuesta muchísimo, y precisamente por esto de que trabajo en el medio audiovisual no tengo un trabajo fijo que me ayude a sustentar todos los gastos que él requiere durante los meses, que son bastante elevados. Entonces hemos estado como movilizando todo lo que puedo para pedir ayuda a las personas, en este caso los oyentes y los que nos ven a través de el live, para ver si el que pueda hacer un donativo, por muy mínimo que sea, para mí $1 suma muchísimo. Si nos puedan ayudar como con todo lo que les salga del corazón. Realmente esto que tú estás haciendo por mí también me ayuda muchísimo. También como he tenido varios amigos que han buscado la manera de apoyarme, pero bueno. ¿Ahorita tu papi se encuentra en casa? Actualmente se encuentra así en una casa hogar. Hemos evaluado la posibilidad de tenerlo en mi casa para yo poder cuidarlo, pero la verdad es que con el poco tiempo que tengo por el trabajo no logro cuidarlo al 100%, y pagar una enfermera me sale muchísimo más caro. Entonces opté por tenerlo en una casa hogar, un asilo donde lo puedan cuidar 24/7, donde yo lo pueda ir a ver al salir del trabajo, donde también ellos estén pendientes de todo tipo de cosas. Todo tipo de que pueda suceder. Hace poco ingresó nuevamente al hospital por una infección y sí, tenerlo en casa se me dificulta mucho. Yeah. Entonces lo tenemos en este espacio. Él ha avanzado bastante con las terapias, pero por este tema de que ingresó al hospital hubo un retraso enorme en todas las terapias que había avanzado. Entonces es muy difícil comunicarme con él en el estado en el que está. Y también es difícil entender si le pasa algo, cómo se siente, si está enfermo, si no. Entonces, para llevarlo al hospital, pasamos horas tratando de entender si él se sentía mal, por qué tenía esa cara, qué era lo que sucedía, necesitaba algo. Él ahorita no habla, no come por sí solo, ni tampoco camina. Entonces, solo está en una cama como viéndonos. Entonces, sí, también es un golpe súper duro para mi hermano y para mí, que somos los que los cuidamos, porque verlo en ese estado después de haber sido una persona tan jovial, tan trabajadora, tan emprendedora, sí nos costó mucho. Entonces ahora nos toca a nosotros como de alguna manera intentar mantenerlo a él, intentar hacer todo lo posible para que se recupere también. Y más o menos así, para igual para que sepan si alguien eventualmente desea ayudar, ¿ahorita hay una cifra mínima que deban alcanzar o que necesiten? Sí, aproximadamente necesito unos $1,000 mensuales, lo cual es bastante fuerte, todo entre medicamentos, entre cuidarle, igual la casa hogar en la que está, me imagino. Sí, que... claro, sí, entre todo lo que él necesita son aproximadamente, por lo bajo, unos 1,000 mensuales. Entonces estamos haciendo todo lo posible, bueno, mi hermano estudia, entonces estoy haciendo todo lo posible para poder sustentarlo a él en este estado. Listo. Sí, entonces, a todos los que nos escuchan, porfa, sabemos que cada uno siempre tiene sus cosas, sus gastos, pero si a alguien en el corazón le nace ayudar a esta joven cineasta, sería realmente de mucha ayuda. A veces hasta una pequeña donación aporta, ¿no?, en estos temas. Y eso, o sea, realmente les pedimos, si alguien escuchó esta historia y le tocó en el corazón, por favor, sería de mucha contribución. Entonces, si hay alguien que desea donar, las cuentas a las que pueda hacer, o si desean contactarse con Andrea para ayudarle. Claro que sí. Para donaciones está el Banco Internacional, cuenta ahorros, número 6108-75270. También está el Banco Produbanco, cuenta ahorros también, número 1805-9133214. Ambas cuentas están a mi nombre, Andrea Zambrano, con el número de cédula 17-5522-9034. Y para algún tipo de comunicación puede ser a mi correo, que es andrea.victoria26@hotmail.com. Perfecto, entonces, Mrs. Andrea. Muchas gracias, chicos, por abrirme este espacio, y gracias a todos los que nos escuchan y puedan hacer un pequeño donativo. No, de qué, esperemos llegue a los oídos y corazones de las personas, y estaremos viendo cómo avanza esta situación. Entonces, yo creo que ya mismo nos han de botar de la cabina, pero sigamos aquí hasta que nos voten. No. Seamos antisistema. No, sí, aún tenemos que hablar algunas cosas de Ben. No me votarás. Pues no, ahora esta cabina es mía, cacho. No es mía, pero no me votes todavía. Ten paciencia, compañero. Entonces, estábamos con Ben. Ten paciencia, camarada. Camarada. Estamos hablando de Ben, ¿no? De Captain Fantastic, dirigida por Matt Ross. Y bueno, entonces, deseo que pasemos a hablar de los puntos en defensa de Ben, a lo que él se enfrenta también. Digamos, es bastante, bastante interesante ya de por sí cómo el manejo de la película, digamos, tanto del aspecto técnico como actoral y uh-huh. dramatúrgico, nos llevan a través de lo que pasa con Ben, porque digamos, como espectador, yo pude empezar como que, ah, bien, ese man está vive fuera del sistema, y pude identificado, full como deslumbrado por la genialidad del tipo, uh-huh. de cómo logró llevar a su familia ahí, que tiene un bus, que tiene una casa súper hermosa en medio de las montañas, de las cascadas, uh-huh. de con todos los implementos, todos los instrumentos, toda la música que quieras, incluso hace artesanías que las venden en el pueblo, una cosa maravillosa, ¿no? Aparentemente. Sí, ahora todo este mundo se va cayendo dentro de las posibilidades, digamos, o no cayéndose, también depende mucho del punto de vista del espectador. Pero el viaje de Ben, como decía hace un rato, tiene mucho que ver con ese choque, con lo que él se enfrenta y por qué lo hace, ¿no? Yo personalmente pienso que tiene mucho que ver con sus hijos, ¿no? Yo creo que Ben es una persona bastante sensible dentro de todo, al que se le están acabando los argumentos para sostener algo que él no puede controlar. Porque él se contradice a sí mismo, digamos, en mucho de lo que es el control de lo que otro ser humano quiera hacer de su vida, que es más o menos lo que tú decías, a lo que nos llevan estas escenas, ¿no? Uh-huh. Esta escena de la Navidad, esta escena de tú mataste a mi mamá, ¿no? Que eso es bastante fuerte, porque podría terminar siendo cierto. Eso dependerá también de su punto de vista como espectadores, porque es algo que no se termina de decir, digamos. Hay posiciones uh-huh. Encontradas de un lado de la familia y del otro, uh-huh. y hay también una voluntad, ¿no? Porque digamos, tampoco es que el papá de la esposa de Ben uh-huh. está muy lejos de ser un fascista igual que él. Exacto, es que hay un espejo dentro de aquel hombre empresario exitoso uh-huh. y Ben, en hay un momento en el que como espectador podemos ver el mismo mismo ser. A eso quería llegar. Quería llegar al personaje del abuelo. ¿Y cómo se llama esto? Egoísta. Es que a ese personaje quería llegar, porque hoy, después de que vi la peli y reflexionaba durante el día, es importante el personaje del abuelo. ¿Por qué? Porque hemos criticado un poco este sistema de vida de Ben, ¿no? Pero yo creo que el personaje del abuelo es muy importante para poner un contrapeso y mostrar que las cosas, que los seres humanos en ciertas cosas son grises. Es decir, ¿a qué me refiero? Ben tiene todos estas cosas que decimos, se va contradiciendo, vemos que no puede controlar totalmente lo que desean sus hijos después, lo que quieren de todas formas conocer este sistema del cual él los quiso apartar. Entonces, él no puede controlar todo esto, ¿no? Y se va contradiciendo, pero también justamente se encuentra con este personaje del abuelo. ¿Qué hace? A mí a ratos sí me acuerdo de este personaje y me daba coraje. ¿Por qué? Porque el abuelo era de una familia católica, si no me equivoco, y la hija, ella ya era de creencia budista, ¿no? Correcto. Y ella había pedido que para su funeral ella quería ser incinerada y que sus cenizas, con una ceremonia budista, y quería que sus cenizas sean enviadas por un retrete, así literal. Esa había sido su última voluntad. Y este señor, el abuelo, ¿qué es lo que hace? Habla con Ben, y bueno, él siempre era muy crítico hacia el estilo de vida de Ben, ¿no? En parte con razón, en parte dudosa también, ¿no? Porque como decimos, este abuelo igual tenía actitudes muy autoritarias en ciertos momentos. Entonces justamente lo que él decide hacer, él coge y dice, no, él va a tener un funeral como de acuerdo en nuestra iglesia, él dice. Y en ese punto es cuando ves, ¿no? O sea, él coge y decide sobre la última voluntad de la hija. Coge y decide sobre la última voluntad de la hija, y la cual ya era mayor de edad, ya era vacunada, y ya había tomado sus decisiones, o sea, que fuera... que tenía cinco hijos, que fuera la hija no le daba el derecho de decidir sobre su funeral. Y además, entra en contradicción con Dios mismo en la Biblia que te dice, o sea, Dios mismo en la Biblia te da el libre albedrío. Y él, ¿qué hace? Va y rompe la decisión, el libre albedrío de la hija, que era tener un funeral budista. Entonces, ese personaje te da mucho que pensar, porque él irrespeta la última voluntad de su hija. Y ahí tienes esta escena, ¿no? Que Ben entra al funeral que se está dando en una iglesia y empieza a decir, ella quería tener un funeral budista, entran todos los chicos y se escandalizan, ¿no? Un poco todos ahí. Pero en parte la escena, o sea, él en ese momento, yo como te digo, yo a lo largo de la peli soy muy crítico hacia Ben, ¿no? Hacia muchas actitudes. Spoiler alert, así. Pero es que... Un poco atrasado, pero... Esto, spoiler alert. Esto deben saberlo porque la peli debe verse con spoiler o no, así. Pero, dígame. El eco de la voluntad de tus hijos. Acuérdate que varias veces los personajes quieren, unos por miedo no hacen lo que quieren, para miedo al padre. Ajá. Otros quieren Navidad. Otros quieren, pero son diferentes formas de represión, llamémoslo así. La del padre Ben, uh-huh, a sus hijos. Exacto. Y la del abuelo, suegro de Ben. Terrible, terrible. Hacia su hija y hacia Ben. Recuerda que... Exacto. Recuerda que también él quiere, él se agarra de él tiene un brazo armado, el suegro tiene un brazo armado, uh-huh, con este chico que tiene más o menos aparentemente, uh-huh, la misma forma de pensar que el abuelo. E incluso está hablando de demandarle, de, uh-huh, de que ya pueden decidir. Le cuenta este accidente de la montaña, le cuenta lo del que llovía y que les tenía ahí arriba, y como cambiando completamente la historia, ¿no? Porque, uh-huh, tú ves a Ben cuando pasan estos, uh-huh, estas cosas naturales, uh-huh, muy preocupado, ¿no? Así como, y no puede como que denotar debilidad, ¿no? Uh-huh. En esos momentos, y está ahí, sí, como... Fuerte, sí. Ajá, pero preocupado, ¿no? Uh-huh. Porque los hijos tiemblan, ¿no? Y estas escenas fuertes, ¿no? Por cierto, tomadas como... con una estética hiperrealista, ¿no? Todo con cámara en mano, todo, sí, muy sucio, muy powerful, muy onda documental, que es poderoso, ¿no? El eco está de los dos lados y esto va formando al final la imagen, es como un espejo cuando Ben confronta al suegro. Ajá. En cierto momento llegan a un acuerdo, digámoslo, mm, así, para no spoilerear. Sí. Estos dos personajes son el mismo personaje, ¿no? Qué bueno, sí, sí, verdad. Y llegar a eso a través de todas estas dos corrientes, ¿no? Extremas, uh-huh, de diferencia extrema. Uh-huh. Pero, claro. Lleguen al amor. Al equilibrio. El amor es la respuesta en esta banda. Y el equilibrio. Y el equilibrio. Yo creo que el mensaje de la peli, ¿sabes qué? Ahí también hacen es como amor, que. Ven, aprende. Ven, debe aprender. Ven, debe aprender. Ven, y también el suegro, y un poco como que todo con lo, la frase que le decía la otra vez, ¿no? Como que, ¿cómo era? Ya se me fue. Todo en exceso es malo. Sí, o sea, el que no es humilde es humilde. Examínalo todo, examínalo todo, retén lo bueno. Entonces, justamente del lado de Ben había esta, a veces estas prohibiciones hacia los hijos, ¿no? De ahí tenemos este suegro que, si bien, como te digo, yo soy crítico hacia el estilo de vida que Ben les daba a los hijos, el suegro se estaba metiendo en algo que no era de su incumbencia, o sea, no eran sus hijos. Y quería quitarle los hijos a Ben por esta supuesta preocupación, o sería más el orgullo de que no estás criando a mis nietos como yo quisiera. Correcto, es como... Y esto te digo siendo crítico hacia el estilo de Ben, ¿no? Hay muchas cosas, pero es este tema de respetar la libertad de decisión de otras personas y de lo que no te concierne. Porque, por ejemplo, el tema del funeral, ¿no? Ya si dices, bueno, probablemente pueda ser peculiar, ¿no? El hecho de que quieras mandar tus cenizas por el retrete, ¿no? Última voluntad. Puede, es peculiar, comparto eso, pero era la decisión de ella. Entonces yo creo que ahí está importante puesto en evidencia esto, ¿no? De, y que yo comparto mucho así, de respetar la libertad de decisión del individuo. Recuerda que Ben les decía a sus hijos eso, ¿no? Precisamente en la escena de este restaurante, que el hijo se volvió loco porque parecía un hipopótamo. El papá le dice, nosotros no juzgamos a la gente. Y las hijas replican, dicen, claro, nosotros no nos burlamos de la gente. No te burles de, pero parece aquí, papá, toma. No te burles de la gente, respeta lo que son. Claro. Había claro, este punto de inflexión es importante también ahí. Porque por ese lado Ben sí inculca este tipo de valores a sus hijos de a pesar de lo que viven o lo que son, respetar la voluntad del resto, ¿no? Y eso entra en contradicción en él también. Claro, él mismo se contradice. Él entra en contradicción con eso cuando se enfrenta a eso directamente afectándolo en su vida y en sus decisiones. Cuando alguien toca a Ben, dentro, cuando él respeta todo, ¿no? Él está respetando todo, pero cuando alguien lo toca, él lanza una cantidad de veneno gigantesca sobre la persona que hirió su susceptibilidad, ¿no? Es en el caso de la hermana, del cuñado que le dice que por qué no lleva a los niños al colegio. Pero están ahí como animales en la celda. Y él hace una acción que... Claro. Que los deja sentados, ¿no? Los deja sentados y... Claro, y llama a la propia... Y callados y llama a su propia hija y les dice... Les preguntan, ¿no? A los hijos de ellos. No, spoileré. ¿No quieres que spoileré? Ya. Porque es bastante inteligente. Todas estas escenas son bastante bien tratadas y bastante... Es brillante la película, me parece. ¿Y sabes en qué es brillante esto que me dijiste, que al final en Ben y en el abuelo tenemos un poco la misma persona? Creo que es en este sentido de ser totalitario a veces y de querer imponer tu voluntad al resto. Es muy muy importante eso, porque ahí que te dice, no es porque el suegro sea cristiano o católico que es así, no es porque Ben sea, digamos, de una corriente antisistema o tal, que es así, no, es porque el ser humano es así, ¿me cachas? Eso ayuda igual a evitar la generalización, ¿no? Porque a veces se puede caer en generalizar tal grupo humano, ¿no? Decimos, todos los creyentes son así, o todos los antisistemas son así, ¿no? Pero ahí te pone más el tema este del humano, ¿no? Que el ser humano, independientemente de la corriente en la que puede estar, va a tener a veces actitudes totalitarias, va a tener actitudes de querer coartar libertades, a veces de tus familiares más cercanos, como pasa en la peli. Y eso es genial, o sea, eso me hiciste este par de espejos, estos espejos que hay entre el suegro y él. Y sobre todo a mí me quedó esto de, en el tema del funeral, de la celebración que ella quería, ¿no? Que la hija quería. Y ya que estamos en eso, les vamos a mandar una canción. De la banda sonora de esta película. Es que eso hay que mandar. No les voy a contar cómo fue esta escena que ya de ahí de lo sobre que cómo se desenvuelve. La camada noventera, prepárense para una banda sonora del sueño. Pero les vamos a mandar la que es justamente cantada por la chica. Ay, ¿tienes eso? Qué hermoso. Está en YouTube. Oh, y de hecho la peli también está en YouTube, pueden verla. Entonces, les mandamos Sweet Child O' Mine. De Guns N' Roses, pero interpretada por la chica. Entonces, ahí les va. Y ya estamos de vuelta después de esta. Me gustó mucho cómo le interpretó la joven la canción. No se me aleje del micrófono. Creo que no había llorado así hace mucho tiempo. Algún tiempo, sí. Entonces, Carlangas, quiero que pero haga no su... Vamos a poner, no vamos a poner la... ¿No quiere poner la nota a la peli? Acabamos de ver la escena. Escuchamos la escena. Ah, ya, solo escuchamos. O sea, la parte que empiezan a cantar es la cover. Pero no vimos la escena, ¿verdad? No la vimos. Menos mal. Tienen que ver toda la película completa. Sí. Quiero que le ponga una nota. Los que lloren, compartan ahí por qué lloraron. No, mentira, ¿qué dices? Sí, compartan. Ya saben, arroba la mantequilla de tu canal en Facebook. Levanten la mano los que lloraron. Que levante la mano. De Guns N' Roses. Entonces, quiero que le dé una una frase. me quebré. Me rompieron mis ideales. De irse a vivir al bosque. Me hicieron repensarlo. Pero es que la peli, yo creo que al final te lleva al equilibrio. Eso es chévere. Yo voy a contarle una anécdota. Una vez una amiga me dijo, anécdota y su nota, y su nota para... Ah, la nota para la película. Mi nota para la película es un 9. Pero cuente la anécdota también. Okay, sobre 10 iba a decir. Pero bueno, ya lo dije. Es que una amiga quería irse a vivir en una casa que había conseguido en baños muy adentro. Lo cual a mí me pareció genial. Dije, qué hermoso, vas a vivir en una casa de baños adentro. Qué maravilla, qué envidia. Yo quisiera vivir en una casa en baños hacia adentro y poder tener mis vaquitas y poder tener mis huertos y estar ahí tranquilo y trabajar la tierra y nada más, y no preocuparme por nada más, tener mis hijos, enseñarles a leer a Noam Chomsky y todas esas cosas. Pero claro, había otro compañero que estaba escuchando la historia y le dijo, loca, tú no vas a poder hacer eso. No, le cortaba así de una. Decía, eso es como, tienes que entrar con machete, tienes que limpiar tu casa todos los días, tienes que... Y le empezó a explicar un sinnúmero de cosas porque él ya había intentado hacerlo. Y lograr tener ese estilo de vida representa que tú en realidad tienes que partirte el lomo para mantener tu casa, mantener tu animal, el pan con el sudor de la frente, ¿no? Pero con mucho dolor. Por supuesto. Ahora vivimos en una época en la que todos somos príncipes. Nos traen pizza a la puerta de nuestra casa. Ahora hay para mil maneras de que nos traigan absolutamente lo que queramos en esta uberización. Vivimos en una sociedad uberizada. Y de esto habla mucho esta peli, digamos. Para lograr hacer lo que hace Ben, por eso se llama Capitán Fantástico. Es como... Claro, sí. Es... Necesitas, en realidad, haber trabajado todos los músculos de tu cuerpo y tener el cuerpo de Ben y de sus hijos. En esta película todos son unos pequeños... Dice, Ben literalmente dice que todos sus hijos superan el cardio, la actividad cardiovascular de los atletas de élite. Sí. Por el trato. Claro, por el es que tenía sus frutos buenos. Disciplina, ¿no? Sí. Eso es, entonces, qué bueno, estimado. Aquellos que digan que son muy anarquistas y quieren ir a vivir a las montañas, pues los quiero ver, compañeros. Pónganme en sus comentarios. Primero quiero que empiecen logrando no usar una red social un día y ahí veremos cómo avanza. Apaguen sus celulares. Y la mantequilla les dará su bendición para que se vayan al bosque, cacho. Entonces, yo igual la peli cierro con mi nota. Yo le pongo un 8. Porque es muy buena, muy buena. Creo que te hace pensar muchas cosas, ¿no? Te permite desarrollar una visión crítica hacia este tema hacia este antisistema extremo, pero igual te pone todas estas cosas, te pone el personaje del suegro, que es como que este opuesto que te hace ver que las cosas son grises, ¿no? Son más complejas en el ser humano. Correcto. Y como te digo, que si bien, claro, no es un movimiento en sí lo que le vuelve al ser humano totalitario. Capaz ciertos movimientos más que otros, pero es el ser humano que dentro de él a veces lleva estos distintos, ¿no? De... Entonces, muchas gracias, Carlangas, por este por esta noche de mantequilla. Nos escucharon a través de Radio CC 940M, radiocc.com. ¿No? Sí, sí, por favor, saber comenten, qué piensa la gente de esta propuesta. Comenten en el Care Libro sus opiniones. Y les recordamos que no tenemos Snapchat, no tenemos Twitter, no tenemos Instagram, porque eso es del mismísimo Belcebú. Y Dios mediante, nos escuchan el próximo jueves de 7 a 8. ¡Hasta pronto! Adiós, amiguitos. Esto fue La Mantequilla de Tutanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. ¡Hasta pronto!